¡Fuerte recorte al campo! ¡Fuerte recorte a la educación! ¡Fuerte recorte a la cultura! ¡Fuerte recorte a la ciencia! ¡Fuerte recorte a la salud! ¡Fuerte recorte a Pemex! ¡Fuerte recorte a la Ciudad de México! ¡Fuerte recorte a los estados! ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Fuerte recorte a la credibilidad en quienes toman las decisiones?